Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de Mi Tokio vamos a visitar Chofu, una ciudad con una relación especial con los monstruos yokai. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en Tokio ha comenzado la época de polinización, así que muchos estamos empezando a padecer los estragos de las alergias estacionales. Pero eso no impide que sigamos disfrutando de la ciudad. Hoy los llevaremos a pasear por Chofu, una zona en el oeste de Tokio a unos 25 minutos desde la estación de Shibuya. ¡Ay, qué bien! Me gusta mucho Chofu y me quedé con ganas de visitar muchos más lugares cuando fui a visitar los jardines botánicos de Jindai. Es cierto, en otra edición de Mi Tokio visitaste esos hermosos jardines. Para serles sincera, yo nunca había ido a ese lugar y quedé fascinada. Descubrí que es multifacético e interesantísimo, lleno de santuarios, templos e incluso monstruos. Suena muy emocionante. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos ya? Que nuestros oyentes también deben estar ansiosos de conocer otro rincón más de Tokio. Pues muy bien. Chofu es un barrio por el que cruzan dos ríos muy importantes de Tokio, el Nogawa y el Tamagawa. Gracias a lo que tiene paisajes hermosos y un poco campiranos, a pesar de estar relativamente cerca del centro de la capital japonesa. Muchos de esos lugares han sido aprovechados para escenarios de películas japonesas desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Corrígeme si me equivoco, pero he escuchado que también tiene varios estudios cinematográficos y compañías relacionadas con el cine. Estos participan no solo en la producción de películas, sino también de telenovelas. Y cuando fui a los jardines botánicos, me llamó mucho la atención que las señales en la estación tenían detalles como rollos de película o incluso la silueta de algunos personajes famosos de films. Pues estás en lo correcto. A mí también me pareció muy interesante ver que el cine está presente desde el momento en el que te bajas del tren. No por nada, Chofu es conocida como la ciudad del cine. Sí, el cine está presente incluso en su lema. ¡Qué bien! Sí, bueno, la historia de los estudios de cine en Chofu es bastante larga. Data de las primeras décadas del siglo XX y en ellos se siguen produciendo películas japonesas de mucho éxito. Incluso una que ha ganado un Oscar. ¿Te animas a adivinar cuál es? ¡Uy, qué difícil! Vamos a ver. ¿Se trata de una película popular en el extranjero? Uy, sí. Es muy, muy popular en todo el mundo y también es bastante reciente. A ver, una película japonesa que recientemente ganó un Oscar... Déjame pensar... ¡Ah, será Godzilla Minus One! ¡Así es! Estás muy al tanto del acontecer cinematográfico. Muy bien. Aquí en Chofu está el estudio donde se hicieron los magníficos efectos especiales gracias a los cuales la película obtuvo el premio de la Academia Estadounidense el año pasado. Es que son impresionantes. Pareciera que de verdad viajamos al Japón de la posguerra y que Godzilla sale del agua. Es genial. Sí, totalmente de acuerdo. En Chofu se pueden encontrar los mejores creadores de los efectos especiales más modernos del cine, pero también tiene una faceta muy tradicional. Seguramente recordarás que junto a los jardines botánicos se encuentra el Jindai-ji, un templo muy famoso de Tokio. Sí, está ahí tal cual, puerta con puerta. Es muy grande. Sí, es grandísimo y la gente lo visita de muchas partes de Japón y el extranjero. En varios comercios de la zona oeste de Tokio, había notado que tenían unos amuletos muy particulares con Gansandaishi, una imagen sagrada de un bonzo que aleja el mal. Y un día descubrí que eran de Jindai-ji, así que tenía muchísima curiosidad de visitar este templo. A mí también me encanta visitar templos y santuarios por sus amuletos. Son muy interesantes y están llenos de historia. Así es. Pues por supuesto que me encantaron todos los amuletos que vendían, pero no solo eso, me impresionó todo el recinto. La sala principal de oración es muy imponente. Además, se encuentra en una pequeña colina. Me recordaba algunos templos en Kioto. Como el día que fui estaba muy despejado, me hacía sentir que estaba en alguna montaña alejada del bullicio y las tentaciones humanas de la ciudad, a pesar de estar solo a 15 minutos de la estación. Sí, no tiene nada que envidiarle a ningún gran templo de Kioto, porque he escuchado que también tiene estatuas muy antiguas, ¿verdad? Sí, hay una estatua de Buda llamada Hakuhobutsu que data del periodo Asuka, aproximadamente entre los años 645 y 710, que fue declarada Tesoro Nacional de Japón en 2017. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y está abierta al público en general? Sí, se puede admirar, aunque está prohibido tomarle fotos. Ah, bueno. Bueno, pero no importa, ¿no? Vale muchísimo la pena verlo y que su imagen quede grabada en nuestra mente. Definitivamente. Y a las afueras del templo hay una calle también con una atmósfera muy tradicional en la que se puede comer soba o fideos de alforfón, el plato típico de la zona. Pero también hay otras comidas famosas y típicas de las cercanías de los templos, como el dulce karumeyaki, que es un caramelo inflado más o menos del tamaño de un puño de la mano, que es un poco suave por dentro y crujiente por fuera. O también hay postres con matcha y mochi. ¡Ay, qué rico! Se me antoja solo de escucharlo. Sí. Otro detalle que me llamó mucho la atención, que quizá no había visto en otros templos o santuarios, es que hay un taller de cerámica en donde puedes hacer tu propio tazón de té, por ejemplo, pero también pintar figuritas como cascabeles de cerámica del zodiaco chino. ¡Ay, qué lindo! Jindaiji tiene de todo, ¿no? A mí me encantaría pintar mi propio cascabel. Sí, a mí también. Yo no tuve tiempo para sentarme a hacerlo, pero sí me compré uno ya hecho en el templo, donde también se pueden adquirir estas artesanías típicas de la zona. Bueno, pues ya planearemos una visita para hacerlo en otra ocasión. Sí. ¿Y qué otros lugares visitaste en Chofu? Pues después de pasear por el templo y sus alrededores, regresé a la zona comercial cercana a la estación porque había escuchado que estaba repleta de monstruos y tenía muchísima curiosidad de saber de qué se trataba. Ay, pues a mí ahora también me da mucha curiosidad. ¿Son monstruos del cine, como Godzilla? Bueno, son monstruos muy famosos en Japón como Godzilla y han salido en la tele y en películas. Pero esta vez hablo de los yokai del maestro Mizuki Shigeru. ¡Ah, claro! Son muy famosos, como los personajes de Gegege no Kitaro. Exactamente. Y para nuestros oyentes que tal vez no hayan oído mucho de este manga, data de 1959, aunque la serie comenzó a ser televisada en 1968 y fue creada, como mencionamos, por el mangaka Mizuki Shigeru. Sus personajes son yokai, o monstruos del folclore japonés con un toque de modernidad. Entre sus protagonistas están Kitaro y Medama Oyaji, hijo y padre respectivamente. Kitaro es el único superviviente de una familia de fantasmas y vive en el bosque llamado Gegege. Es un chico que no tiene un ojo y cubre esa parte de su cara con el fleco. Siempre lleva chaleco, pantalones cortos y sandalias de madera geta. Mientras que su padre, Medama Oyaji, tal como se puede deducir de su nombre en japonés, tiene un globo ocular como cabeza y es muy pequeñito y siempre está en el hombro de su hijo. Y juntos viven muchas aventuras. La verdad, suena un poco tétrico cuando lo contamos así, pero de verdad que es muy divertido e interesante. Estoy muy de acuerdo. Bueno, pues en una calle comercial muy cerca de la estación, la decoración está dedicada a los personajes de Gegege no Kitaro, así que no me lo podía perder y fui a verlos. En muchos rincones de esta calle se pueden ver estatuas de los personajes de este manga. Además, algunos establecimientos ofrecen platos con motivos alusivos a Gegege no Kitaro. Está lleno de yokai. ¡Ay, qué divertido! Pero, ¿cuál es la razón por la que están en Chofu? Ah, bueno, es que el maestro Mizuki vivió casi toda su vida en este lugar. Además, él creía que los yokai preferían vivir en zonas con mucha naturaleza y agua y no tanto en las grandes ciudades llenas de edificios. Ah, claro. Al principio mencionamos que una de las características de Chofu son sus paisajes repletos de naturaleza y además tiene dos ríos. Exactamente. Seguro que los yokai viven muy felices en Chofu. Pues en esta calle comercial también hay una cafetería y tienda dedicada totalmente a los personajes de Gegege no Kitaro, en donde puedes comer algunos postres con su imagen y comprar muchos productos terroríficos y súper kawaii. También te puedes tomar fotos con algunos de los personajes de la serie. No se pierdan las fotos del blog para conocerlos. Eso es, he visto las fotos del blog y amigos, no se las pierdan porque son geniales e impresionantes. Sí, yo salí encantada del mundo de yokai del maestro Mizuki Shigeru. Oye, Chiri, ¿y hubo algún producto o detalle que te haya llamado la atención en particular? Pues fíjate que sí. Noté que algunos yokai tenían toques que me recordaban a imágenes del Día de Muertos de México por alguna razón. Y no me quedé con las ganas y les pregunté a los encargados si existía la posibilidad de que hubiera alguna relación. ¿Y qué te dijeron? Bueno, me dijeron que al maestro Mizuki le interesaban muchísimo los yokai de México. ¡Oh! Que hizo un viaje por varios estados del país como Oaxaca para conocer su historia. ¡Wow! E incluso publicó un libro lleno de fotos y yokai mexicanos al estilo manga. ¡Oh, eso sí que no me lo esperaba! Sí. ¡Qué interesante! Pues voy a tener que buscar el libro y a ver cómo son los yokais mexicanos en estilo manga, porque seguro que son muy kawaii también. Sí, te van a encantar. Bueno, queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta edición de Mi Tokio en Chofu, un lugar multifacético, lleno de cine, tradiciones, historia y yokai terroríficos. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Gegege no Kitaro, interpretado por Kumakura Kazuo. ¡Que lo disfruten! Gegege no ge, asa wa nedoko te gugugu. Tanoshina, tanoshina, obake ni a gakko mo. Shiken mo nani mo nai. Gegege no ge, minna de uta o gegege no ge. Ge, ge, ge, ge no ge, hiru wa nonbiri o sanpo da. Tanoshii na, tanoshii na, obake nya kaisha mo. Shigoto mo nani mo nai. Ge, ge, ge, ge, ge no ge, minna de uta o ge, ge, ge no ge. Gegege yoru wa hakaba de undokai tanoshii na tanoshii na obake wa shinanai byouki mo nanni mo nai gegege no ge minna de utao gegege no ge. Minna de utao gegege no ge. Minna de utao gegege no ge. Minna de utao gegege no ge. Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. En esta ocasión comenzamos con un email que nos envía Karen G.B. Lezama Barba desde Ciudad de México, en el que nos cuenta que escuchó el programa que presentamos sobre el Valle de Jigoku, donde hay esos monos tan bonitos que se bañan en las aguas termales. Dice que le encantaría visitar ese lugar en su próximo viaje a Japón. Muchas gracias, Karen. Ay, yo también quiero ir a verlo. Y también Karen nos dice que escuchó el programa sobre la visita a la exposición de Ryuichi Sakamoto y que le parece que es maravilloso el gran legado que dejó este artista. Totalmente cierto. De acuerdo. Sí. Muchas gracias. Seguimos con otro correo que nos envía Saraí Colín Plata desde México. Y nos cuenta que cuando era más joven le gustó mucho nuestra página para estudiar japonés. ¡Ay, qué bien! Y dice que estaba muy completa y además de forma gratuita, por supuesto. Y dice que en el día de hoy le ha dado por retomar nuevamente el estudio del idioma. ¡Excelente! Nos alegramos muchísimo. Y dice que aprovecha para agradecernos por nuestro trabajo porque la página es muy atractiva y fácil de aprender. Muchísimas gracias, Sarai. Te recomendamos que busques en el curso de Hablemos en Japonés el que está actualizado, que es el de TAM. Podrás descargar todos los archivos y escuchar los audios. ¡Ánimo con el estudio! Y ahora desde Bogotá, en Colombia, nos escribe Carlos Cárdenas, que también está aprendiendo japonés y nos quiere agradecer la facilidad que ofrecen en la página de NHK World Japan para aprender el idioma y que espera lograr aprender pronto este bonito idioma. Pues mucho ánimo, Carlos. Eso es. ¿Y qué te parece, Chidi, si ahora anunciamos al ganador de la pregunta del mes? Ah, muy bien, a ver. A ver, la pregunta era... ¿Qué vegetal representa la escultura que Yayoi Kusama usa como autorretrato? Pues es una calabaza. Así es. Y el ganador de este mes es... David Yurecia, de Argentina. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Y para todos los demás, vamos a anunciar cuál es la nueva pregunta este mes. Muy bien. ¿A qué manga está dedicada la calle comercial Tenjin en Chofu? Podrán encontrar la respuesta en el blog. ¡Anímense a participar! Y ahora tenemos otro anuncio sobre el fin del envío de tarjetas QSL de NHK World Japan. Y es que NHK World Japan ha venido emitiendo tarjetas QSL para quienes nos notificaban que habían estado escuchando nuestros programas. Pero para los programas transmitidos después del 20 de marzo de 2025 ya no se emitirán estas tarjetas. Igualmente queremos agradecerles por su comprensión y continuo apoyo y podrán seguir enviando sus comentarios y solicitudes al servicio en español a través del formulario Comuníquese con nosotros en nuestro sitio web. Sus comentarios nos servirán para mejorar nuestras emisiones y servicios. Muchas gracias a todos ustedes. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Una de las cosas que más les llama la atención a todos los que visitan Japón por primera vez es la enorme red ferroviaria que conecta la mayor parte del territorio. Las grandes ciudades como Tokio, Osaka y Nagoya, además, están atravesadas por líneas de subte o metro, que en combinación con el mapa de trenes, crean una compleja y eficiente red de transporte. Los trenes son parte de la vida cotidiana de los japoneses, y por eso no resulta extraño que existan muchos fenómenos curiosos alrededor de ellos. Un ejemplo es el de los densha otaku o tetsuota, los fanáticos japoneses de los trenes y ferrocarriles. Los densha otaku son en su mayoría hombres que comparten un profundo amor y conocimiento por este medio de transporte. Su pasión es practicar actividades relacionadas con los trenes, como fotografiarlos, construir modelos a escala, estudiar todo lo relativo a los horarios de las líneas y modelos de las formaciones, o simplemente disfrutar viajando en ellos. ¿Qué les parece este pasatiempo? En una siguiente entrega les contaré más curiosidades acerca de los trenes de Japón. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.